les vamos a contar la increíble historia de la selva. Los animales vivían en perfecta armonía. Cada uno con sus dones ofrecían su amistad. Y con juegos y canciones se solían presentar. Había un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco. Bobo bom bobo bobo bobo bom bobo bobo bobo bobo bom bobo. De pronto un terremoto estremeció la tierra y en un sálvese quien pueda corrieron desesperados, cada uno por su lado, buscando un lugar seguro hasta que todo se calmara. Cuando todo se calmó, el orangután desde un árbol descubrió la causa del temblor. La tierra se había abierto formando un gran pozo de crema, blanca y riquísima crema. El orangután era goloso y haragán y pensó, se me terminaron los problemas. Mañana, tarde y noche, banana con crema. El cocodrilo, viejo pirata de río, se dio cuenta de todo y dijo, a este lo voy a madrugar. Cuando la banana vaya a buscar, me voy a tomar toda la crema. Y sin importarle su amistad, se zambulló para beber en cantidad. El orangután enfurecido, de un salto fenomenal, tomó del cuello al cocodrilo, comenzando la pelea que iba a terminar con los dos amigos hundidos. Y por esta razón, se van de la mansión. Había un y un una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco. Bobo bom bobo bobo bom bom bom. Bo bo bom bo bom bo bo bom bo bom. La pícara serpiente presenció todo y dijo, pero si serán tontos, yo me voy a comer toda la crema y nadie me va a molestar. Se deslizó por una larga rama y en su extremo se enganchó con la colita y bajó cómodamente, balanceándose y comiendo con su filosa lengua. Tanto se entretuvo que no vio que el águila real la observaba desde la montaña más alta de la selva. La serpiente, en tanto, mientras más comía, más se enchastraba con crema. Tanto que el águila real no soportó la tentación y dijo, ¡serpiente a la crema! Era como un pancho con mayonesa. Y así el águila se lanzó en picada, dispuesta a comerse a la serpiente y a la crema. La tomó de la cabeza y comenzaron a forcejear. La serpiente tiraba para un lado, el águila real tiraba para el otro, la serpiente para un lado, el águila para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Hasta que la serpiente se descuidó y se desenganchó de la rama. El águila no esperaba que su contrincante aflojara y para su sorpresa aleteó contra la crema y las plumas todas embadurnadas ya no le permitieron volar. Y así la pícara serpiente y el águila real, por egoístas y descuidadas, se dieron un chapuzón y se van de la canción. Había un... un elefante loco. Bobo bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Siguiendo atentamente la mirada del pajarraco, el gato dijo, ¿a dónde va este plumero volador tan apurado? Yo voy a seguir el rastro de plumas que deja en el piso. Y a que no saben quién estaba vigilando la escena. Sí, el topo. Y escarbando con sus poderosas uñas, hizo un túnel por debajo de la tierra para emboscar al gato. ¿Quién llegará primero? ¿El gato o el topo? ¿El topo o el gato? ¿El gato o el topo? ¿El topo? ¿El gato? No, el gato, el topo. El gato corría como un animal y el topo realizó una maniobra equivocada y al salir del túnel chocaron los dos. imagínense dónde cayeron. Sí, adivinaron, en el pozo de crema. Y por una pelea sin razón, se fueron de la canción. Había una un elefante egoísta y glotón no salvó a sus queridos. Atorrante y mal amigo empezó a tomar toda la crema, metiendo la trompa en el pozo. Los animales, creyendo que los ayudaba, se agarraron con mucha fuerza y el elefante desesperado cayó al pozo encremado. Y así se fue de esta canción. Había un... Ninguno lo podía creer. Por ser egoístas y habiendo tanta crema, no la supieron compartir. Por eso el gato se lamentaba. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Pero ¿por qué?, le preguntaron los amigos. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué hoy me caso? Ah, no vas a llegar, dijo el topo. ¿Cómo vamos a hacer para salir? Entonces, el gato pidió ayuda y en un esfuerzo compartido, cada uno empezó a hacer lo que mejor sabía. El cocodrilo abría y cerraba su bocota. El orangután con sus manos y sus patas batía sin parar. Movía su cola a la pícara serpiente y agitaba sus alas, el águila real. El gato pataleaba mientras el topo paleteaba y el elefante loco no dejaba de revolear su trompa. Así, durante horas y más horas, hasta quedar agotados, cuando de pronto, y aunque ustedes no lo crean, la crema se transformó en manteca. Y así salieron patinando hacia la orilla, contentos y cantando juntos, volvieron a esta canción. Había un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real.